tranquila. Siento en mi cabeza explotar. Más promesas, solo algo adentro que nunca va a parar. Decisiones que me duden, algo bueno tiene que pasar hoy. Escapemos solos juntos. Esta noche puede ser ideal, puede ser ideal. Iniciamos en esta ocasión con un estreno. Esto es Pía de Gons y el tema Trasnoche, de su EP que acaba de sacar, llamado Congénitamente Defectuosos. Bien, de esta manera damos inicio a una nueva edición. Los saludo a Jorge. En esta ocasión les tenemos dos entrevistas. La primera es a una banda argentina que estuvo por Lima hace poco. La banda se llama El Toro y vienen con un disco bajo el brazo que se llama Del Creador. Así que con ellos estuvimos conversando, ya les damos detalles en la entrevista. Asimismo, César les tiene una entrevista a La Familia Feliz, o LFF, que también están estrenando material, así que venimos cargados. Pero antes de arrancar las entrevistas, lo dejamos con las radios que nos retransmiten. Debemos comentarles que estamos saliendo a través de Radio UCAN en los 97.5 de la FM en San Fernando, Chile, los lunes a las 10 horas, los miércoles a las 16. Los pueden escuchar a través de www.radioucan.caster.fm. Estamos saliendo desde Córdoba, en Argentina, a través de Radio FM Play 98.1, los domingos a las 19 horas. Su web es www.radiofmplay.com.ar. Estamos saliendo en España a través de Asalto Mata Radio, los lunes a las 17 horas. La web es asaltomata.winsit.com/asaltomata. En Costa Rica también nos reproducen a través de Beneficio Interno Radio, los lunes a las 17 horas, los jueves a las 11 horas. La web es beneficiointernowebsite.com/radio. Así que es bien fácil escucharnos a través de diversas partes del mundo. Y no se olviden, amigos, de que también estamos saliendo a través de Onda Toledo ORG, allá en España. Así que un saludo para todos ellos. Y en esta ocasión les voy dejando con la entrevista a la banda El Toro. Digamos que la noche a veces nos traen algunas sorpresas. En esta ocasión me encuentro en compañía de Mariano en una azotea disfrutando un poco de una velada musical. Él es parte de la banda llamada El Toro. Mariano, ¿por qué no nos comentas un poco cómo si se forma la banda, ¿no? Porque es una banda un poco armónica y de músicos, o sea, de conservadores, ese tipo de cosas que a veces no, uno no encuentra mucho, ¿no? Hola Jorge, buenas noches. El Toro nace con... hace 2 años, de un grupo de gente que ya nos veníamos conociendo, tocando o compartiendo espacios, pero nunca habíamos tocado los 4 juntos. En el caso del contrabajista, barra bajista, y el baterista, son conocidos de una carrera allá en Buenos Aires, que sea en el Conservatorio Superior, que es de jazz. Así que con ellos tres nos une una raíz jazzera, digamos, de ese estudio, de ese género. En el caso de Melissa, es una cantante limeña de origen que está radicada en Buenos Aires, a la que conocimos porque ella también se acercó a unos talleres de improvisación y composición que se dan también en ese espacio. Así que la música del Toro nace un poco de una pretensión mía, son mis composiciones, de volver a la canción cantada, la posibilidad de escribir letras y a ese formato, obviamente con algunos ingredientes extra, pensando un poco las posibilidades del formato, digamos, pero con esas ganas de volver a escribir letras, de volver a mandar mensajes concisos, luego de tocar mucho free jazz, sobre todo, con varias bandas a lo largo de bastante tiempo, que también aquellos grupos nos han traído a Lima y conocido lo que se está gestando acá, digamos. Bien, Mariano, entonces hablemos un poco de la esencia de lo que es El Toro, porque nos has hablado un poco de free jazz, nos has hablado un poco de algo nuevo, ¿no? Poner la letra un poco, pero El Toro tiene un sonido más espacial, más psicodélico, ¿no? Entonces es una nueva experimentación, Mariano. Háblanos un poco del sonido que tiene la banda El Toro. Y El Toro suena un poco, digamos, en el caso particular de que yo soy el compositor y el quien escribe las letras y el director, digamos, en algún punto, nace un poco de la pretensión que tenía de plasmar toda la música que había escuchado y que no estaba tocando con mis otros proyectos. En mis otros proyectos, eso, había espacios de experimentación, de improvisación, más o menos jazzeras, más o menos rockeras, pero realmente es mucha la música que hemos escuchado, los 4, teníamos un poco ganas de plasmarlo en este proyecto. El sonido un poco tiene que ver con la idea de buscar un folclore de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad bien ecléctica, muy cosmopolita, tiene muchas sonoridades que la atraviesan. Digamos, uno puede pensar que el folclore de Buenos Aires puede ser tanto Atahualpa Yupanqui como Spinetta. En este caso, todo eso aparece en la música nuestra. La idea de ampliar el formato canción con elementos ya sea de la música contemporánea o del free jazz, a su vez aparecen estas influencias que resuenan en lo que tocamos y nuestra música, que podrían sentirse como por el lado de Radiohead o de Bill Frisell, que es un guitarrista de jazz norteamericano que es increíble, yo soy fanático total, tanto como Atahualpa Yupanqui o Spinetta. Es un poco la idea de recuperar todas esas influencias y toda la música que se ha escuchado en nuestra adolescencia y adultez temprana y poder plasmarla ahí como otro vehículo de expresión, digamos. María, entonces hablemos de la idea hecho ya forma, ¿no? Que es el disco, porque directamente es bien difícil plasmar una idea, un concepto en un disco, ¿no? Hablemos del creador, la carta de presentación de lo que es la banda del Toro. Y en del creador podemos encontrar unas composiciones que eso, que tiene algunos seres folclóricos, algunas cosas más rockeras, algunos momentos más de improvisación libre, momentos teatrales como recitados. De hecho, curiosamente, los 2 recitados que forman parte de ese disco, uno de César Vallejo y el otro de Luis Hernández, curiosamente, que fueron artistas que conocí. Bueno, a César lo conocí cuando me tocó venir acá, en giras y en paseos, digamos. Y del creador un poco busca transmitir un mensaje en algún punto luminoso, porque son como canciones muchas dedicadas a seres queridos, amigos o parejas o exparejas, y todas tratan de congelar algún momento vivido, algún momento, alguna epifanía, algún momento en que fue necesario pedir perdón o reconocer algunas cuestiones, a la vez que, bueno, ya mismo el disco se llama Del Creador, un poco la idea es tomar esto de la creación, como lo divino de la creación. Hay un poeta y escritor argentino que es increíble, que se llama Hugo Mujica. Hugo Mujica trata mucho este punto de la creación desde el lado de lo divino. El momento creativo es un momento divino, un momento de epifanía, un momento en el que se borra la individualidad, la subjetividad, y aparece el canal. Realmente las artes performáticas lo que nos dan, en este caso la música, es la posibilidad de entrar en un trance en el que uno se deja de sentir dueño de lo que está sucediendo y solo se encuentra como un espectador, realmente mirando el orden que se está produciendo. Digo, en el caso de la improvisación es más fuerte aún, porque uno no sabe qué va a suceder y de golpe está saliendo un orden. Cuando uno está muy alineado, sale un orden que uno mira pasmado. Así que Del Creador tiene un poco esa idea, como la idea de borrar la autoría y la propiedad sobre la creación. Hablando un poco de esa autoría, hablemos un poco de la lírica del toro, ¿no? Dado que nos has hecho un perfil exacto de lo que sería esta primera producción, ¿no? Hablemos un poco de esas líricas, porque eso es lo que te da pie y diferencia de los otros proyectos también. A mí, yo hacía tiempo que había tenido unos grupos que tocábamos rock progresivo, inclusive algunas cosas un poco más pesuti, y escribía letras. Y era como una afición mía también. Tengo mi tía es poetisa, como ya tenía una marca de la poesía en la familia. Creo que un poco la idea de volver a escribir letras, por un lado fue una sorpresa, porque demostraron una madurez que no tenía presente, ya que me encontraba muy interesado como en mejorar como instrumentista, que es algo que tiene el jazz, que es un poco el vicio del jazzista, digamos, tratar de mejorar al infinito, y eso, recuperé como unas ganas de querer decir cosas en palabras, y de ahí sale las letras del toro. Lo que tiene también, me parece, que como una marca fuerte de algunos letristas argentinos. Yo recomiendo mucho una banda que es muy conocida y muy popular en Argentina, de clase media para abajo, digamos. Yo siempre digo que es como el grupo celeste de Buenos Aires y Argentina, sería la inversa, pero es Los Redonditos de Ricota. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es una banda que creció desde el under, desde el boca en boca, y se transformó en una banda emblemática. Las letras del Indio Solari, que es el cantante y letrista del grupo, tienen una poesía particular en la que se atraviesa como una poesía hermética un poco oscura y difícil, con muchas referencias, a la vez que toma algo de la poesía lunfarda que tiene el viejo tango y los viejos letristas de Buenos Aires. Mi interés era un poco traer esos colores a una propuesta nueva de música, en la que eso, por ejemplo, aparece un folclore eléctrico. Bien, amigo, vamos a hacer una pausa en la entrevista acá con Mariano del Toro, pero Mariano nos va a presentar un tema para que sepan de qué estamos hablando. Y vamos a escuchar Imprevista, que es el segundo tema de Del Creador. Es un poco una canción pidiendo perdón y básicamente encontrándose pasmado los lugares a los que uno llega, habiendo tenido capaz una intención no tan cristalina, no tan luminosa, pero de golpe se encuentra llegando a un lugar muy bello, y ahí es cuando baja un poco el copete y pide perdón por las cagadas que uno se mandó. Son las sombras de tu sonrisa. Mariano, hablemos también un poco, o sea, no sé cuánto se ha personalizado esta producción musical, pero la portada también es interesante porque es conceptual con lo que contiene un poco el disco, ¿no? Hablemos un poquito de la portada, porque es bien interesante. Del arte de tapa, dice. El arte de tapa. El arte de tapa fue una de mis primeras armas en Photoshop. Algo que también que tiene esto de ser un músico de abajo, digamos, es que la autogestión es la vida, básicamente. Y bueno, me animé un poco a hacer este trabajo. El arte de tapa tiene como algo, creo, de visionario, como de la visual, digamos, visualmente se ve como algo psicodélico, algo, sí, claro. Algo en lo que claramente... Algo estelar, claro. En lo que claramente aparece la influencia de Planta Maestra. Y bueno, justamente tiene algo que ver, esto como justamente lo que dice el tema del creador, que es como una canción un poco que relata como el origen, ¿no? La creación, es como un paralelismo entre la creación del mundo en el que vivimos ahora y del universo con el acto creativo. Justamente por eso se llama el creador el disco, eso es el tópico más importante que quería trabajar. Lo que tiene un poco el arte es que es como que es una visión que se concentra hacia el centro donde está la imagen, hacia el punto del medio, donde aparece un toro, ahí un poco una figura de Tauro, un poco oculta, digamos, y también tiene que ver un poco con esto de sentirse como un hijo del universo, como que el hombre y la mujer, además de ser hijos de sus padres, son productos de una confusión ilimitada de ingredientes estelares, digamos. Para que nos hablemos un poco de los planes del toro, ¿no? Directamente ya viene circulando un poco el disco El Creador, pero hoy están en Lima, han tocado en Lima. ¿Cuáles son los otros planes que tienes para justamente este disco que está en circulación en estos momentos? Nuestra idea un poco es el año que viene volver a Lima, quizás, en una gira un poco, no sé si más extensa, pero más diversa, tratar de movernos un poco más dentro de Lima y dentro de Perú en general, y tener la presentación física de este disco. Del Creador por ahora solo está en formato digital, bueno, además que se puede encontrar en Spotify y YouTube. Está dentro de un sello fundado en Buenos Aires que se llama TBL Rec, que son las iniciales de Te Veré Llorar. Te Veré Llorar es un ciclo de música con raíz en lo experimental que estamos llevando a cabo en Buenos Aires hace ya 2 o 3 años, que tiene mucho éxito, que está reuniendo músicos de toda América, sobre todo América Latina, y que tiene esta propuesta. Nuestra idea es, desde el sello, mover un poco al toro, mover un poco a otros grupos que forman parte del sello por la región. Eso es como lo que nos gustaría, nuestra meta próxima, ideal. Hablemos un poco de, bueno, ya llegando casi al final de esta nota, yo quisiera que nos hables un poco si es que van a haber videoclips, se está pensando en eso, porque parte de lo que es la música también a veces es el concepto visual, que muchas veces la banda tiene, y cerrar con los contactos que tengas, o si no en las redes sociales que la banda mantenga, que es bien importante para darle circulación, para que la gente escuche a la banda, que es la verdadera esencia, ¿no? Nosotros tenemos ganas de armar algún video con alguna de las canciones, probablemente del creador, sea la seleccionada, y además tenemos un poco ganas de trabajar con un formato que se ve bastante en el caso de esta banda, por ejemplo, Patricio Rey y sus Redonditos, que es la posibilidad de tener un video con la letra. Es algo muy importante para nosotros. De hecho, hablando con uno de los chicos de Nicotines Primavera, otra de las bandas amigas con las que estamos girando, las letras son la clave de la música. O sea, la música tiene su desarrollo, pero realmente en la letra está condensado el mensaje. Así que nuestra idea también es, además de tener nuestros videos, poder tener una plataforma en donde el acceso a la letra sea fácil y pueda seguir a la música. Luego de esto, que sería la música grabada en El Creador, estamos armando bocetos para lo que va a ser nuestro segundo disco, en el que van a aparecer algunos elementos nuevos, un poco por vocación, otro poco forzado porque el baterista está viviendo en Nueva York. Se mudó hace 6 meses, está radicado allá. Pero, Mariano, hablando de situaciones, yo quisiera preguntarte, adicionando a todo esto, ¿ya el sonido del toro ya está evolucionando o tú crees que has encontrado por lo menos una línea que pueda unirlo directamente como para encaminarse a lo que se llamaría un sonido del toro? Yo creo que como instrumentista y como habiendo tenido formación jazzera, la búsqueda del sonido propio es casi una obsesión que se da. Claro. Yo creo que el sonido propio es un accidente, digamos, inclusive una mala imitación, ¿no? De lo que uno, del contenido que uno tiene adentro. Mi interés, digamos, también mis referentes en la música me lo mandan, así como digo, referentes como Spinetta o bueno, ya he mencionado Radiohead o John Coltrane, que es una influencia así crucial en el grupo, crucial realmente, aunque quizás no sea tanto formalmente la música que realizaba Coltrane. Un poco de esa energía es la que nos atraviesa, y esa energía es una de permanente cambio, ya que si uno, hablando esto de lo del canal y del acto creativo de la autoría, yo creo que si uno se enquista en una propuesta, realmente se vuelve un poco rancia, se vuelve rígida, cree que encontró la fórmula ganadora, y la fórmula ganadora es agarrarla como está pasando. Entonces todo el tiempo están pasando diferentes. La idea es uno tener la cintura y la paz para atajar lo que más distante está del preconcepto que uno tiene del sonido del grupo. Eso es como lo que más me copa, me parece, como ir a buscar a los lugares más lejanos de la personalidad de uno, los lugares de confort. Como lo decía, nos vamos a despedir. Danos por favor un correo electrónico o si no, las direcciones en las redes sociales para que la gente escuche a la banda, que es más que básico, ¿no? Para entender un poco la idea de lo que es el toro. Tenemos un mail que es eltoro.difusion@gmail, y si no, tenemos nuestra página de Facebook que es el toro guión del medio música guión del medio, bueno, la página del sello que es TBL Rec, y tenemos el disco en YouTube y en Spotify. También ahora recientemente abrimos el Instagram, porque si no el futuro nos va a pasar por arriba, así que es eltoro.música el Instagram. Vamos a estar subiendo fotos y videos de esta gira Limeni. Bien, amigos, ahí tienen los contactos de la banda, pero nos vamos a despedir con más música. Mariano, ¿sabes con qué tema nos vamos a despedir? Ahora vamos a escuchar En Espiral, que es un tema que le compuse a mi señora, que tiene que ver con un enamoramiento muy fuerte que tuvimos, en el que nos miramos y ya estaba todo dicho, en el que fue que estaba, era ahí, era la impaciencia nomás de saber todo lo que nos esperaba, pero fue así como un universo en un segundo lo que se dio. Sueños de quien cantó. escuchemos ahora desde Lima, Perú, a la banda Excremento Social con el tema Acoso Policial. Thank you. desde Medellín, Colombia, Panquis y Cerebro nos traen el tema Ragnarok. Ahora escuchemos desde Argentina a la extraterrestre con el tema Alternativa. ¿Por qué no Escuchemos ahora desde Venezuela a Zombies No con el tema Hoy, canción que viene en el compilado Tu Voz Es Tu Poder, editado en Venezuela y que nos llegó gracias a nuestro amigo Leonardo. Vamos ahora a LFF con el tema Vida Falaz. ¡Suelta que ya no hay retorno! ¡A tu Amigo de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Oliver, de LFF. Hola, ¿qué tal, Oliver? ¿Cómo estás? Hola, César, ¿cómo estás acá? ¿Todo bien? Bueno, Oliver, hace unas semanas salió un nuevo material de la banda, ¿no? Titulado Involución. Cuéntanos cómo se dio la grabación de este material. Un disco más de la banda. Yo estaba inspirado siempre en todo el rock subterráneo y rock antiguo. Estoy inspirado en esa onda. Salió así, también es fácil, ¿eh? Fácil salió. Tuvo algunas características, ¿no? Este disco quizás es el que más has trabajado tú solo, ¿no? Porque has grabado guitarras, has grabado bajo, bueno, voces, también coros, prácticamente todo, o digamos el 90% lo has hecho tú, pues, ¿no? Esta vez. Sí, yo compongo, ¿no? Las canciones y, bueno, en este caso no se pudo grabar una batería acústica y la única opción que tuve fue grabarlo con baterías, con un programa, ¿no? De computadora. Y salió también así bacán, o sea, a mí me gusta bastante. Estuve también ahí parte de la grabación y vi, por ejemplo, estar rodeado de equipos antiguos, ¿no? Retroceder unos años en el tiempo para rodearnos de cosas así un poco antiguas, medio vieja escuela, pues digamos, ¿no? Claro, está inspirado, todo está inspirado en esa onda, sí. En la onda más análoga, el sonido más análogo. Buscando, ¿no? Pero es una combinación, ¿no? De ahí algo, sonidos de computadora y también sonidos de guitarra bastante old school, ¿no? Hemos grabado con un amplificador a tubos y, pucha, eso es la esencia, ¿no? Esa es la esencia del sonido que estamos buscando, ¿no? Oliver, cuéntame de qué tratan estas canciones, este nuevo giro que ha tomado la banda en esta búsqueda constante de encontrar un sonido, de asumir un proyecto y cargarlo prácticamente al hombro. ¿De qué fue tratando las letras de esta involución? Trata de lo mismo de siempre, que yo tengo noción de que he compuesto una canción. Trata de la calle, trata de bastante rabia que hay contra el sistema, ¿no? Tiene una onda así bastante punk, antigua, y hay de todo. Hay canciones de la época de la familia feliz, ¿no? Tengo ahí dos temas que han salido. Sí, los nuevos temas sí son más temas sociales, bastante rencor al sistema, cosas así, ¿no? Y también esta vez lo que quisiste hacer fue sacarlo en formato cassette, ¿no? Continuando con esta onda old school, ¿no? Sí, es una locura eso. Nosotros tuvimos con la familia feliz un disco que iba a salir en el 2002 más o menos y se iba a llamar Evolución. Y entonces este cassette es como que la parte opuesta de ese disco, ¿no? Y entonces tuvo que ser inspirado para que salga un cassette, ¿no? Porque es como que regresar a lo antiguo, ¿no? Que es una buena época que hemos vivido, ¿no? O que yo también he vivido de puta madre, el hardcore, el old school, ¿no? De acá de Lima, ¿no? El sonido. Bueno, ahora ustedes se siguen ensayando, tratando también de encontrar miembros estables, ¿no? Que ese siempre ha sido quizás uno de los problemas de la banda, pues, ¿no? Encontrar los tres integrantes. Pero me imagino que ya se dará eso, pues, ¿no? Sí, bueno, Boris Armas sí toca. Bueno, hasta ahorita está tocando estable, ¿no? Y estamos buscando un bajista. Actualmente la Pepa de los Armas también nos está apoyando en el bajo, ¿no? Con las canciones que queremos presentar en algún concierto o algo así, ¿no? ¿Y qué tal van esos ensayos, Oliver? ¿Cómo sientes a la banda? Bueno, obviamente el bajo tiene que recién entrar, ¿no? A acoplarse a estas nuevas canciones que están ensayando, pues, ¿no? Sí, ahí estamos chambeando, pero, ¿no? Queriendo llegar al sonido que yo me proyecto, ¿no? O sea, yo me proyecto un sonido, pero a veces es difícil llegar, pero ahí le metemos punche nomás, ¿no? Y queremos hacer lo que nos gusta, ¿no? ¿Cómo es la gente que quiera escuchar esta involución y también los anteriores discos de la banda? ¿Dónde lo pueden encontrar y cómo los pueden buscar, en todo caso? Últimamente lo hemos subido al Bandcamp, bueno, lo he subido al Bandcamp y ahí nos pueden encontrar como LFF Bandcamp. En las redes sociales clásicas, ¿no? El Facebook, LFF Banda. Y en YouTube también tenemos unos videos colgados ahí. Buscas con LFF Pan Rock y vas a ver algunos videos que tenemos, ¿no? Bueno, Oliver, gracias por estar nuevamente en Mixtura y a seguir dándolo, pues, ¿no? Sí, me creo de César, puta. Gracias por la entrevista. Ya estamos viendo alguna tocada por ahí. Escuchemos nuevamente a LFF con el tema Matando tu Fe.

Lareira, lareira, lareira. Nunca detendrán la primavera. Oh, oh, oh, podrán cortar las flores hoy. Lareira, lareira, lareira. Nunca detendrán la primavera. Lo que te llena el alma y no lo que tienes que hacer. Si en algún momento